is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you got... La sintonía de cada lunes que nos anuncia que vamos a hablar de libros. Nuestro espacio de lectura que nos acompaña, ya sea verano, ya sea otoño, invierno, y nosotros encantados de ello y encantados de saludar una semana más a Isa Vázquez, que es quien nos trae pues hasta tres muestras, tres ejemplares, tres propuestas, ni más ni menos, para este final de verano. Isa Vázquez, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, pues tres propuestas hoy que, bueno, no sé por qué las has elegido hoy, si tienen algún denominador en común o por qué nos traes estas propuestas hoy. Pues bueno, pues casi siempre, bueno, escojo propuestas que son novedades literarias y en este caso, bueno, pues una de ellas es de amor, ¿vale? De Andrea Longarella, Cuando despierten las flores, de su última novela reciente. Otra que sería de María Rey, de Sonó un violín en París, que va ya por la cuarta edición, y El espía, de Jorge Díaz, que bueno, es un autor reconocido que ahora cuando hablemos de ello seguro que lo reconocerán. Entonces, si te parece, empezamos por la novela de amor, que es de Andrea Longarella, Cuando despierten las flores. Uh-huh. Vale, está publicado en Crossbook. Y bueno, hablar un poco de esta autora, ¿no? De Andrea Longarella, que nació en Valladolid en el 1985. Y bueno, reside actualmente en su ciudad natal tras haber vivido en Salamanca, donde se licenció en psicología. Durante un tiempo, pues, buscó su camino mientras escribía en sus ratos libres. Al final decidió atreverse a compartir sus obras, lo que rápidamente la llevó a hacerse un hueco entre las autoras románticas. Y bueno, algunas de sus novelas más destacadas son April, Adán y La trayectoria de los planetas, Te espero en el fin del mundo, El faro de los amores dormidos, El amor, El color de las cosas invisibles o Gillette y Las canciones perdidas. Y bueno, todas ellas son publicadas en Crossbook. Y bueno, además de escribir, pues le apasiona el cine, poner banda sonora a los momentos, el chocolate y, por supuesto, leer. No obstante, pues su mayor pasión es perder el tiempo imaginando que vive otras vidas, historias a las que ahora le das forma y color. Pues bueno, ¿de qué va esta novela última, no? De Cuando despierten las flores. Pues en este caso, pues vamos a descubrir a una Andrea Longarella, ¿no? Que, bueno, aparte de conquistar a más de 200.000 lectoras, pues en este caso, pues Drake, que es el protagonista, pues tiene una vida perfecta. El éxito lo acompaña y el futuro le pertenece. Annie, pues tiene una vida bonita y vislumbra un futuro a la altura de sus expectativas. Son dos desconocidos y sus caminos, pues, no tendrán por qué cruzarse. Sin embargo, el frío llega y el hielo lo cubre todo. Los cimientos de sus vidas caen y las dos, la chica que desea aprender a patinar y el chico que se va prometido no volver a hacerlo, huyen a un pequeño pueblo, donde se encontrarán junto a un lago congelado y con el mañana reducido a una hoja en blanco. ¿Puede haber belleza en el dolor? ¿Puede el amor ser la salvación de dos almas a la deriva? ¿Podrán despertar las flores antes de que el invierno arrase con todo? Bueno, pues cuando despierten las flores, una propuesta de Andrea Longarella, una propuesta de amor, es el género que ella domina y del que nos vamos a quedar con su audiolibro. ¿Quién sabe? Dijo la maga. A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera. Casi nunca tocan el vidrio con la nariz. Rayuela, Julio Cortázar. ¿Y qué pasa cuando las personas abren su corazón? Que se curan. Tokyo Blues. Haruki Murakami. Primera parte. La vida es un círculo. Un comienzo puede ser un final. Y un final, en ocasiones, es solo el principio. Extraído del cuaderno de Annie. El principio o el final. Calgary, Alberta, Canadá. Una noche cualquiera. 015 AM. Tic. Mi vida era perfecta. A los 23 años no le pedía más. Tenía buenos amigos, una madre que me adoraba y la chica que se me antojara. Me había graduado el año anterior en administración de empresas y contaba con dinero suficiente como para largarme de casa en cuanto supiera qué iba a ser de mí en la temporada siguiente. Mi nombre parecía escrito en un boleto ganador. Tal vez echaba en falta comprarme un Camaro C28 del 68 de color rojo, pero para eso debía dejar de posponer sacarme el carnet de conducir y, mientras tanto, me conformaba con moverme por la ciudad en el Chevrolet de mi amigo Logan. ¡Eh, tíos! ¿Habéis visto eso? Nos volvimos hacia donde señalaba Tucker y sonreímos. Eran tres, rubias, de piernas interminables y andares insinuantes. Una combinación perfecta. Bajé la ventanilla y asomé medio cuerpo antes de silbarlas como si fueran ganado. Los chicos rompieron en carcajadas cuando ellas gritaron por el susto. Una me insultó y otra se ruborizó. A la tercera habría sido fácil follármela si no hubiéramos desaparecido a toda velocidad. ¿Dónde creéis que van? Preguntó Logan con los ojos vidriosos por todo lo que habíamos bebido. Aquí solo hay naves abandonadas. ¿Qué más da? Susurré con el rostro aún fuera del coche. La brisa fría me sentaba bien. Podemos encontrar 100 como ellas, solo con chasquear los dedos. Mis amigos se ensañaron conmigo, pero no era mi ego el que hablaba, sino el firme convencimiento de que no existía nadie por ahí que destacase, que fuese distinto a todos cuantos conocía. El mundo, lejos de mi burbuja de éxito, me parecía impostado e insustancial. Logan soltó el volante para dar un largo trago a la botella de Jim Beam y el coche se desvió hasta que la rueda delantera chocó con la acera. ¡Cuidado, tío! Gritó Caleb desde el asiento del copiloto. ¡Vas a matarnos! Pese a que cupiera la posibilidad de que algún día sucediera, nos reímos como idiotas y la botella llegó de nuevo a mis manos. El líquido ambarino brillaba, turbio y espeso. Me lo llevé a los labios y el calor se deslizó por mi garganta. Esa sensación única que hacía que se apagase cualquier incendio interno. Regresábamos de una fiesta en casa de Kayla, la novia intermitente de Tucker desde el año anterior. Cuando no estaban juntos, él fingía que la odiaba y ella se acostaba con cualquier jugador de hockey sobre hielo de Alberta, exceptuando los de nuestro equipo. Estaba claro que sabía darle donde más le dolía mientras disfrutaba sin remordimientos. Al otro lado de la calzada, Caleb señaló a otro grupo de jóvenes. Nos encontrábamos a las afueras de Calgary, una zona de almacenes y naves industriales apenas iluminada, por lo que la presencia de tanta gente comenzaba a resultarnos sospechosa. «¡Alguna fiesta ilegal!», dijo Tucker. «El hermano de Kayla me comentó algo de un almacén de papel abandonado». Sin esperar respuesta por nuestra parte, Logan giró por la primera calle, desviándonos de nuestro destino y siguiendo la estela de los adolescentes que se dirigían hacia aquel secreto a voces. Frenó de sopetón. Era el extracto de Cuando despierten las flores, el libro de Andrea Longarella, otra autora. Como María Reich también va a ser protagonista en el día de hoy, con Sonó un violín en París. Decías, Isa, que es un libro que va por la cuarta edición ya. Pues sí, en este caso, bueno, pues María Rey, que nació en Barcelona en el 1992, pues estudió también periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Dirección de Comunicación Corporativa en Busey School. En 2018 decidió autopublicarse su primera novela, Papel y Tinta, y bueno, desarrolló una campaña de crowdfunding para financiar el plan de marketing y comunicación que había diseñado para el lanzamiento. Y en menos de 24 horas logró el objetivo de recaudación. El éxito de la campaña le abrió las puertas del mundo editorial y de la novela histórica. Papel y Tinta llegó a las librerías en enero de 2019 y bueno, desde entonces ha publicado otras tres novelas como fue La promesa de juventud en 2020, Los mil nombres de la libertad en 2022 y Sonó un violín en París en este año 2025, bueno, que ya lleva vendido en conjunto más de 100.000 ejemplares. Y bueno, esta es una novela histórica en el que, bueno, es una magnífica historia en la que nos llevará un viaje de las grandes ciudades europeas a finales del siglo XIX. Y bueno, en este caso el protagonista, pues el escritor don Guillermo Bogarín, que sonríe satisfecho al pensar que el selecto grupo que ha logrado reunir ha merecido la pena porque el trabajo dedicado durante meses a preparar el tour por Europa, pues apenas quedan dos días para el 25 de septiembre de ese año 1800. 893 para que esos 9 viajeros partan de la estación de Lyon en París para recorrer durante casi 2 meses parte de la Italia, recién unificada, algunos territorios de Austria y Hungría y ciertos lugares de las nuevas fronteras del Imperio Alemán. Uh-huh. Bueno, pues en este caso son el arquitecto Jacob Figueroa y su amigo, el ambicioso empresario Juan Álvarez Caballero, el intransigente pintor impresionista Ferdinand Mercy y su buena amiga Jean Lori, bueno, una empresaria teatral de éxito tras la muerte de su marido, a quien acompaña su sobrino, el inconstante Henry Kohler, y la duquesa rusa Karimova. Y bueno, pues don Guillermo conoce bien los motivos que lo llevan a abandonar París durante un tiempo, pero no ha pensado en lo que los demás también tienen lo suyo, ¿no? Que se apartan y mucho del simple placer de evadirse. Pues bueno, con la convulsa Europa de fin de siglo, pues donde se hallan las claves que ocasionaron las dos guerras mundiales como telón de fondo, María Rey construye con maestría una novela histórica con la excusa del viaje recreativo tan habitual en las clases pudientes de finales del siglo XIX. Autoras que se desenvuelven, Andrea Longarella en Amor, María Reig en novela histórica, como estamos viendo, estaba leyendo Isa aquí mientras te escuchaba, 32 años, todavía no ha cumplido 33 María Reig y ya suma esas 4 novelas publicadas. La última, como decimos, Sonó un violín en París, del que nos quedamos con su audiolibro. Sonata número 9 para violín y piano, OP 47. Kreutzer. Adagio sostenuto presto. Ludwig van Beethoven. Sonó un violín en París el día en que la conoció. El cielo lloraba sobre su paraguas, mientras en un alto en el camino, Jacobo admiraba las caprichosas formas orientales del Palacio del Trocadero. El rumor de la fiesta que se celebraba en el interior fluía hacia arriba por los dos imponentes minaretes y hacia abajo por la majestuosa cascada de escalones lamidos por agua fresca. La estatua de la fama que coronaba la cúpula parecía estar a punto de alzar el vuelo en busca de un edificio más alto sobre el que posarse. A su espalda, ella, siempre ella, recuerdo amargo de los días más oscuros. Aquel montón de hierro del señor don Gustave Eiffel se las ingeniaba para asomarse entre los tejados allá donde fuera en París, como si su único cometido fuese agriar el ánimo del bueno de Jacobo Figueroa. Sin valor para darse la vuelta, rendido ante aquella construcción que gobernaba esa meseta junto al río Sena, prosiguió. Era el 23 de septiembre de 1893. Tomó la avenida de Jena hasta la Rue Bassano, cruzó los Campos Elíseos y el Boulevard Haussmann, plagados de columnas Morris de chillones anuncios y al este de los cuales se adivinaba el trazo neoclásico del Arco del Triunfo, y continuó por la Rue Manson hasta el parque homónimo. Al adentrarse en aquel rincón verde por las bellas puertas de forja, la lluvia amainó. Así que cerró el paraguas y dejó que la humedad de la noche impregnara el abrigo y el sombrero de copa azabache. Desde el extremo opuesto del parque, en el bulevar de Couselles, la duda haciéndole cosquillas en la nuca, se giró. Y ahí estaba de nuevo la maldita torre, indiscreta entre tejas de pizarra y nubes de humo y vapor. Jacobo resopló angustiado y recorrió el tramo final de su paseo admirando las volutas de las ménsulas de los balcones de la Rue Poroni. Los materiales de construcción amontonados en la esquina, con la Rue de Chassel y esa puerta que se abría y cerraba en el número 41, dejando paso a los invitados de aquella velada en casa del señor don Guillermo Bogarín. «No me mires así», dijo don Guillermo contemplándola con ternura. «Todo irá bien». Le dio un beso en la frente y salió del gabinete. Al bajar las escaleras y llegar al vestíbulo, el señor Bogarín, artífice de la soirée y propietario del palacete, advirtió la silueta del recién llegado Jacobo Figueroa, que ya había entregado el abrigo y el sombrero a una doncella y se disponía a entrar en el gran salón. Don Guillermo, destacado escritor y mejor anfitrión, lo saludó con afecto. «Don Jacobo, qué alegría que ya esté aquí. Con usted estamos todos, salvo la señora Leguay y su sobrino, a quienes no les ha sido posible asistir, y el señor Álvarez Caballero, que se unirá más tarde». A Jacobo se le iluminó la mirada, pero logró disimular ante el entusiasmado don Guillermo. Como promotor del viaje que estaban a punto de emprender por Europa, el señor Bogarín había tenido el acierto de organizar aquella velada para una primera toma de contacto antes de subirse al tren. Y es que, aunque algunos se conocían, otros hacía tiempo que no coincidían o jamás se habían visto en persona. La vibración de una cuerda afinada en la interrumpió la atropellada conversación de bienvenida de aquellos dos hombres y apremió su entrada en el salón, donde una audiencia vestida con sus mejores galas miraba con atención al rincón junto a uno de los ventanales, donde dos mujeres, una al piano, la otra blandiendo un violín, se preparaban para iniciar su recital. Si Jacobo no hubiera conocido de antemano la lista de viajeros de aquella aventura que comenzarían en un par de días, podría haber pensado que se trataba de dos intérpretes al azar, contratadas para amenizar esa noche lluviosa de finales de septiembre, pero la conocía. Así que cuando la señorita doña Clara Balaguer apoyó la quijada en el violín con decisión, frunció el ceño y empezó a mover el arco sobre las cuerdas metálicas, Jacobo no pudo más que admirar la increíble posibilidad. Dos autoras, como decíamos, Andrea Longarella y María Reig, y un autor, Jorge Díaz, que en este caso, en este 2025, nos presenta El espía. Pues sí, bueno, pues en este caso, ahora vamos a un thriller. Hoy tenemos una mezcla de amor histórico y de thriller. Y en este caso, pues Jorge Díaz, que es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la televisión como guionista y director, y también ha impartido clases de guión en distintas universidades y másters. Sus novelas, pues, han sido traducidas a más de 20 idiomas y publicó la primera en el año 2009 en la editorial Planeta, Los números del elefante, ¿no? A esta le siguieron La justicia de los errantes, Cartas a Palacio y Tengo en mí todos los sueños del mundo. Y bueno, conocido también bajo el seudónimo colectivo de Carmen Mola, formado además por Agustín Martínez y Antonio Mercero, obtuvo el premio Planeta en el año 2021 con la novela La bestia. Y bueno, también ha publicado La novia gitana, La repúrpura, La nena, Las madres y El clan. La exitosa saga que muchos conocerán de la inspectora Elena Blanco. Y bueno, con este libro, El espía, el nuevo thriller histórico de uno de estos autores, ¿no? ¿Y dónde nos va a situar este libro de El espía? Pues nos va a situar en Almería, en el 1952. Un hombre huye despavorido de unos jóvenes que lo acosan con perros adiestrados para matar. Su cadáver es abandonado, brutalmente mutilado, en una playa de la idílica Mojácar. Para resolver el crimen, la Guardia Civil envía al joven cabo Javier Bermejo en una misión que parece superarlo. ¿Quién es ese hombre? Pues cada dato lleva a una conclusión diferente: un espía alemán de la Gran Guerra, un noble seductor que ha hecho de la codicia su forma de vida, un jerarca nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un judío que se unió a sus enemigos para huir de la barbarie. Pues en este caso, El espía es un recorrido apasionante por la primera mitad del siglo XX, un thriller histórico que retrata personajes tan monstruosos como reales, los más crueles incluso de nuestros pasados. Amor, historia y thriller, este último de la mano de Jorge Díaz. Va hacia la playa. Aunque los ladridos lo paralizan, no deja de correr. Una vez que llegue a la playa no tendrá salida, pero el varón no encuentra otra opción. No tiene los reflejos que tuvo en otros tiempos. Hace mucho que no está en peligro inminente y esa sensación de urgencia, que da fuerzas cuando uno se habitúa a ella, abruma si se ha perdido la costumbre de salvar el pellejo en el último instante. Uno de sus perseguidores le ha cerrado la posibilidad de volver a las calles del pueblo. Otro, con los perros, impide que llegue a la carretera. Un tercero va tras él, grita, trata de asustarle. Lo consigue. Los animales son lo que más teme. Con los hombres puede hablar, negociar. No sería la primera vez que se libra de una situación así. Lleva muchos años en el filo de la navaja. Tiene experiencia con gente mucho más peligrosa que estos tres matones de pueblo. Ha mandado quitar vidas y ha salvado la propia muchas veces. Empieza a pensar que esta noche le toca ser la víctima. «No corras, que no te escapas, varón», amenaza entre gritos y risas uno de sus perseguidores. El varón, como todos lo llaman, no escucha apenas a los hombres, solo tiene oídos para los ladridos de los perros, aterradores, amenazantes. Siempre les ha tenido pánico, hoy con razón. Recuerda a aquellos pastores alemanes que llevaban los vigilantes de los campos de concentración. Casi no necesitaban armas. Con los animales les bastaba para controlar a los internos. Se ha arañado con un árbol. Uno de los pocos que hay en este desierto que es Almería. Se ha golpeado con una rama baja en la cabeza. Sangra. No tiene dónde huir. Sigue corriendo. Necesita alejarse de ellos, de los hombres y de los perros, dejar de oír los ladridos. Es mayor. Está a unos meses de cumplir los 60. No está en la mejor forma física. Muchos años de buena vida y algunos de sufrimiento pasan factura. Mete el pie en un agujero. Pisa mal. Siente un dolor insoportable. Se cae. Avanza a gatas 3 o 4 metros. Se levanta de inmediato. Casi no lo puede apoyar. Cojea. No sabe si se ha roto el tobillo, si se lo ha torcido. Solo la adrenalina y el instinto de supervivencia le hacen soportar el dolor y seguir adelante. Los perros están más cerca. Llega a la playa. Ahora no tiene sentido insistir. Quizás si hubiera conseguido volver a las calles del pueblo, alguien podría haber oído a los perros y lo habría ayudado. Si no lo hubiera apostado todo a huir hacia la playa. Varón, varón, te avisé de que no te ibas a escapar. Se ríe el que más cerca tiene, el cabecilla. Ya te cogemos. Es la voz del pescador, de Lucas. ¿Se está vengando de que se haya acostado con su novia? ¿Va a morir por esa tontería? Debe de ser humillante para un veinteañero que su novia se líe con un viejo que mide poco más de 1,5 metros. Por mucho que ese hombre sea rico y tenga más que ofrecerle que un pobre pescador que se hace a la mar en una barca miserable. Quizá tenía que haber mantenido a la chica lejos de su cama. Solo fue una diversión, sin amor. Su gusto por las mujeres le ha traído muchos problemas a lo largo de su vida. También le ha dado motivos para disfrutarla. Detrás de Lucas vienen los otros, con 2 perros grandes, negros, agresivos. ¡Quieto, bronco! Dice Cosme entre risas. Tranquilo, careto, ahora te lo comes. Vas a probar la carne de alemán. También conoce a Cosme, el dueño de los perros. Está loco. Hasta sus amigos lo llaman así, el loco. No sabe qué tiene contra él. Quizás solo quiera ayudar a Lucas. Sé quiénes sois. Os voy a denunciar. Los amenaza sin esperanza. Habla español casi sin acento. Ha vivido muchos años en España y solo se le nota una modulación extraña cuando está muy nervioso. De joven, en Barcelona, podía pasar por un local. Siempre tuvo un talento especial para los idiomas. Ahora, con la edad, ha vuelto a surgir su procedencia. Habla con un deje indeterminado. Un poco alemán, un poco griego, un poco yidis, un poco del porteño adquirido en los años en Buenos Aires. Es tu problema, varón. Eres muy tonto. Y tienes la cabeza llena de mierda. Por eso te vamos a matar, para que no nos denuncies. Lucas manda, los demás ríen. Los perros gruñen, ladran y tiran de las correas que Cosme sujeta con fuerza. Os doy todo el dinero que tengo. Ofrece. Me voy de aquí. Nunca más vuelvo. Así sonaba parte, este extracto de El espía, ese libro de Jorge Díaz, que es una de las 3 muestras que Isa Vázquez, de librería El Alambique, nos trae en esta jornada del lunes 25 de agosto. Isa, emplazarte ya el próximo lunes, será 1 de septiembre, cuando conoceremos otras 3 propuestas. Pues sí, pues muchísimas gracias. You're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me.